tarde, se secaron de tanto esperar que volvieras hoy. Dime dónde estás. Aquel osito de peluche con el que jugábamos los dos está triste hoy, tan triste como yo. Cómo duele extrañarte así. Otro día, otro día más sin ti. Es un ciclo para mí. Otro día que pasan las horas y quiero que estés aquí. Otro día más sin ti. Qué manera de morir. Otro día que solo respiro y vuelvo a sobrevivir sin ti. Otro día más. Sin ti, amor. De nuevo hablando sola, con tu foto vuelvo a conversar. Creo que esta vez no regresarás. Aquel osito de peluche con el que jugábamos los dos está triste hoy, tan triste como yo. Cómo duele extrañarte así. Otro día, otro día más sin ti. Es un ciclo para mí.